quisiera dedicar esta última plática a, también es una cosa que he escrito hace poco, así que no la conocen, y sobre esta virtud que tiene nombre de tía, la eutrapelia, y que va a salir en una revista que se llama Gladio, no sé si alguno la conoce, por lo menos suscrito, creo que no está casi ninguno de acá, pero al menos va a salir ahí esa revista, este artículo más largo. Aquí voy a dar una parte nomás del mismo. Bueno, es una virtud, por eso en ese sentido les pongo, no como una diversión, sino es una verdadera virtud, aunque humilde y pequeña, y que tiene importancia en una época bastante trágica como la que vivimos en el mundo contemporáneo, y problemas también más locales. A algunos espíritus adustos les parece que el juego y el espíritu lúdico son incompatibles con el cristianismo, ¿no? Empiezo así más o menos el artículo. E incluso algunos teólogos se llegan a preguntar si Cristo alguna vez se había reído, eso, varios teólogos se han preguntado eso, y concluyen en general, teólogos en siglos pasados, con decidida seriedad, dice que risu astinui, dice nunca rió. Esto lo dicen muchos teólogos. ¿Será Dios incompatible con la risa? Por eso entonces este es el... Y así el tema de la risa, del juego, de la, ¿cómo se llama?, de la eutrapelia, tiene que ver con el espíritu lúdico, con el juego. Por eso analizo un poco el sentido del juego primero en la escritura y luego en la cultura. Eso rápidamente lo voy a decir para ir directamente a la virtud como tal. Ante todo, analizo el juego en el Antiguo Testamento. O sea, Dios concibe al mundo, ¿no?, con espíritu lúdico. Dios tiene espíritu lúdico. Quizá acaso la extrañeza, pero la misma creación del mundo y del hombre puede ser considerada como un gran juego divino. La Sagrada Escritura nos describe el acto creador en términos lúdicos. Proverbios 8 dice: yo estaba allí como arquitecto, dice la sabiduría, y me deleitaba todos los días jugando, ludens, en su presencia en todo tiempo, jugando en el orbe de la tierra. Podríamos decir entonces que el Padre Eterno haya... el Padre Creador haya su gozo en la contemplación de su Hijo, su sabiduría eterna, arquetipo, como vimos, causa ejemplar de todo lo creado, que juega esplendorosamente delante de él. Porque la existencia del mundo no es necesaria, pero tampoco es casual. Si fuera necesaria, Dios no sería un creador libre. Si fuese casual, el creador libre no sería Dios, sería un ser caprichoso. Y... por tanto, Dios ha creado las cosas en un acto de pura complacencia divina. Por eso podemos decir que la creación es un esplendoroso juego de Dios, un juego de su insondable sabiduría. Como meditábamos hoy, los seres creados no son sino un conjunto de huellas o imágenes, si se trata de seres espirituales, que guardan proporción con Dios. Y así como la creación es un acto totalmente gratuito, al llevarlo a cabo, Dios no buscaba ningún tipo de utilidad, nada pragmático. Creaba por gusto, creaba para alegrarse de lo que hacía, por mera exuberancia, para vestir al mundo con su hermosura. Y de ahí el lujo desbordante. Dios no hizo todo marrón, digamos, en el mundo. Hay un lujo desbordante que es propio justamente del exuberante, del que juega. La variedad de los animales, de las plantas, la diversidad de los cantos de los pájaros, la inagotable paleta de los colores, un verdadero derroche de riqueza. Pero podríamos decir que Dios no cierra su juego el sexto día de la creación, sino que sigue jugando a lo largo de los siglos, como decíamos, con la conservación de las cosas en su ser, ya que la conservación es una especie de repetición del acto inicial, y bien sabemos cómo la repetición es un elemento esencial de todo juego. Y a este respecto escribe esta frase Chesterton que le cité así de paso: todo el imponente materialismo, dice, que domina las mentes de hoy, descansa en una presunción falsa. Se supone que es muerte una cosa que constantemente se repite. La gente siente que si el mundo fuera personal, variaría. Si el sol tuviera vida, bailaría. Los niños, que rebosan en vitalidad libre y altiva, quieren las cosas repetidas y sin cambios. Siempre dicen, hazlo otra vez. La gente grande no es suficientemente fuerte para regocijarse en la monotonía, pero tal vez Dios sea bastante fuerte para regocijarse en ella. Es posible que Dios diga al sol cada mañana, hazlo otra vez, y cada noche diga a la luna, hazlo otra vez. Dios espeja entonces en sus criaturas, las creó jugando, y jugando las conserva en su ser. Y podríamos decir que todo el Antiguo Testamento, de alguna manera, es la continuación de este juego inicial. Al modo de ejemplo, podemos poner el libro de Job, ese trágico libro de Job, que y causa malestar y extrañeza de que la Sagrada Escritura relate los terribles padecimientos del justo Job en el marco de una apuesta celestial entre Dios y Satán. Te apuesto que si le quito todo, te va a abandonar. Apostado, dijo Dios. Es decir, es una especie de juego divino, un juego sagrado. Es que, como escribió Sarpegui, hay un juego de la gracia por la que el perdedor gana y el perdido alcanza la salvación, en el caso de Job. Si pasamos al Nuevo Testamento, hay también algunos elementos lúdicos. Cristo no carecía de humor, evidentemente, no carecía de humor. Es decir, que el rico es comparable a un camello que pasa, puede pasar por el ojo de una aguja, etc. Tanto los obreros contratados a última hora, las vírgenes en espera del esposo que se dejan vencer por el sueño, tanto que los espíritus volterianos o descreídos se han burlado de las paradojas de Cristo y de las aparentes contradicciones del Evangelio sin percatarse de que son un desafío al racionalismo de los pseudointelectuales y a la afectada gravedad de los heriotes. Algunos autores han llegado a ver, más allá de los chistes de Jesús, algunos, en los grandes misterios de su vida también, algunos elementos de esta índole. Y así escribe Hugo Ranner, el hermano que le cité el otro día, dice que lo que se presenta en la superficie como destino y sufrimiento, o cristianamente, hablando del Calvario, ¿no?, como participación en la aniquilación aparentemente insensata de la cruz, es para los místicos que contemplan la realidad a través de los velos el juego del amor eterno, juego tan variado y cuidadosamente imaginado como solo lo puede hacer el amor. Y este juego es más perceptible en la resurrección, que da origen al gozo del redimido, cumpliéndose aquello del Salmo: entonces se llenó de risa nuestra boca y nuestros labios de gritos de alegría. Estos himnos pascuales celebraron desde muy antiguo la victoria de la vida, burlándose de la muerte, burlándose del infierno y mojándole la oreja a Satanás. San Pablo decía: la muerte ha sido devorada en la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde tu victoria, infierno? Un juego pascual, pues, un juego del triunfo, del Cristo que muriendo vence. Lo que canta la secuencia de Pascua: mors et vita, duelo, conflixere mirando, dux vite mortus regnat vivus. Un juego de palabras. La muerte y la vida entablaron un duelo admirable. El Señor de la vida, muerto, reina vivo. Podría decirse entonces que el entero misterio pascual es el gran juego del amor divino redentor. Ese me buscaréis y no me encontraréis, que decíamos que a Dios como le gusta jugar con nosotros a las escondidas. En este gozo de Cristo en el que nos hace tomar parte, se proyecta en el más allá, en la escatología, porque en la tierra este juego es siempre precario, interrumpido frecuentemente por los propios pecados. Por eso acá el juego, como bien dice un autor, nunca será sino un preludio. Prejuego, preludio, este juego de ludre, preludio. O sea, esta vida, el juego de esta vida siempre será un preludio, un vestíbulo del juego supremo y sin fin que describe el Apocalipsis, la entrada en el juego eterno, digamos así. Así que tenemos algunos elementos ya que nos permiten acercarnos a esta virtud de la eutrapelia, que regula los juegos en la vida y la diversión y el buen humor en la vida. Pues sigue un capítulo que nos ocasiona aquí, el juego en relación con la cultura, o sea, cómo el juego está en el origen de toda la cultura occidental: el juego y la universidad, el juego y el teatro, el juego y la poesía, el juego y la música, el juego y la jurisprudencia, el juego y el comercio, el juego y la milicia, etcétera. O sea, cómo todo el juego ha salido, todo el orden de la cultura nuestra tiene elementos lúdicos muy importantes. Quiere decir que el juego es algo que hace a la civilización. Dedico luego un capítulo, y eso es algo que quiero decir, sobre el juego y el culto. O sea, también el culto tiene, el culto que es parte de la cultura, la palabra culto y cultura son del mismo origen, también tiene de alguna manera una relación con el juego. El culto el que ha tratado muy bien este tema es Guardini, en su libro El espíritu de la liturgia. Allí Guardini analiza este tema señalando la dificultad que tienen para comprender la liturgia los espíritus adustos, seriotes, eso que decimos, que en todo parecen buscar una utilidad práctica. ¿Para qué sirve esto? hablando en rigor, muchas cosas no son útiles, como dice Guardini, pero tienen sentido, que no es lo mismo. Como los posee, por ejemplo, la obra artística, dice, cuando es verdaderamente tal. O sea, una obra artística no hecha para venderla, que ya sería ya un fin, sino la obra artística hecha para expresar la verdad en el esplendor de la misma. Le basta para su dignidad, dice Guardini, ser la obra de arte un reflejo de la verdad. Y en este sentido es algo superfluo, en el sentido noble de la palabra, algo superabundante, algo inútil. En última instancia, aunque suene horrible decirlo, pero ustedes lo entienden en qué sentido lo digo, Dios es el supremamente inútil. Por cuanto, lo útil es lo que se ordena algo ulterior, y Dios no se ordena nada ulterior, Dios es inútil, Dios no sirve para otra cosa, Dios es el fin de todo, y por tanto no puede ser instrumento, lo propio de lo útil es ser instrumento de algo. Bien, entonces así la liturgia es algo sobreabundante, algo superfluo, algo inútil. Por supuesto que en la iglesia hay cosas útiles, y no es que sea malo lo útil. Por ejemplo, cosas, el engranaje eclesiástico, administrativo, el derecho canónico. Pero también hay dentro del cristianismo algunos elementos que son soberanamente, digamos así, ajenos al criterio de utilidad. Y uno de ellos es la liturgia. Claro que también en el campo litúrgico hay fines prácticos, incluso educativos, pero la liturgia no los intenta siguiendo un método docente, deliberado, sino más bien creando una atmósfera espiritual propicia para su logro. En lo más profundo de su esencia, la liturgia desconoce la finalidad práctica, el interés utilitario. Porque en la liturgia el hombre no se vuelve tanto hacia sí mismo, y lo útil siempre de algún modo mira hacia uno mismo, sino que dirige hacia Dios sus miradas y sus aspiraciones, absorto en la contemplación de los esplendores divinos. Justamente Guardini relaciona este carácter inútil de la liturgia con aquellas palabras de Proverbios a que me referí antes, donde la eterna sabiduría, dice, muestra su delectación jugando en presencia de Dios en todo tiempo, jugando en el orbe de la tierra. Y asimismo lo relaciona con sus manifestaciones vitales de esa misma sublime inutilidad, con dos manifestaciones, que son los juegos del niño y las creaciones del artista. El niño, en sus juegos, jamás se propone conseguir ningún fin, hasta que no se hace perverso, el chico ya cuando empieza a profesionalizarse, ¿no? Pero el chico que juega elementalmente jamás se propone ningún fin, ninguna cosa práctica, solo busca desplegar su actividad, desplegar su actividad infantil, desbordar su vida libremente en forma de movimientos, palabras, acciones, que no tienen finalidad en sí alguna, pero tienen sentido, ¿eh? Por eso distingue, tienen un profundo sentido. ¿Cuál es el sentido? El expansionar su vida. Es un sentido, pero es una finalidad. Y asimismo el arte no pretende enseñar primariamente, ¿no? Ni moralizar. No persigue, digamos, en este sentido un fin puramente utilitarista, sino proyectar hacia afuera la forma interior que anida en el artista. La liturgia, dice Guardini, tiene que ver con el arte y con el juego del niño. Y es arte y es juego la liturgia. Con el arte se vale de tantos elementos artísticos, melodías, ritmos métricos, colores, ornamentos que no se usan en la vida cotidiana, movimientos solemnes, majestuosos, fechas, lugares precisos, edificios artísticamente construidos, y también tiene semejanza con el juego del niño, ya que, como este, la liturgia desborda y expansiona su riqueza interior de la iglesia en una admirable combinación de imágenes, ritmos y cánticos. Bien, por eso para Guardini la esencia de la liturgia es jugar ante Dios. Y de ahí proviene esa rara mezcla de profunda gravedad, dice, y de despreocupada alegría. Ese cuidado exquisito en sus múltiples prescripciones para fijar las palabras, las oraciones, los gestos, los colores, los ornamentos, etc. Y todo lo cual no es ni puede ser inteligible sino para quien sabe apreciar la psicología del arte y del juego. El juego es así, cualquier juego preciso. Este es el campo, de aquí no se puede salir. Estas son las normas. Este es el orden, etcétera, y un montón de cosas, ¿no? Y así que entonces, dice, terminemos con lo de Guardini, que vivir en el espíritu de la liturgia es convertirse en una obra viva de arte, dice él. Es llegar a ser aquel juguete de Dios de que hablaba Platón. Platón decía que el hombre ha sido hecho para ser juguete de Dios. Desplegarse delante del Señor sin otro fin que el de ser y vivir en su presencia. Es cumplir en un sentido muy profundo las palabras de Cristo que nos mandó a hacernos como niños. Es renunciar al espíritu practicista y utilitario de aquellos que todo buscan un resultado concreto, y jugar gratuitamente, como lo hizo David, delante del arca de la alianza. Claro, dice él, que procediendo así se corre el peligro de que esos sabios y prudentes de este mundo sonríen irónicamente sobre esta pérdida de tiempo, como antaño Mical se burló de David, que bailaba. Y por eso entonces la liturgia es un juego sagrado, un preludio, aquí también en el sentido más fuerte, ¿no? Porque es el juego que prepara el juego eterno, la eternidad bienaventurada, que es una liturgia ininterrumpida y por tanto un sublime juego ininterrumpido, incoado en la tierra, el inacabable juego doxológico del hombre, que será el cielo. Y en este aspecto me parecía bien incluirlo aquí al hablar del juego, o sea, el juego en relación con la cultura, el juego en relación con la liturgia, con el culto y con la liturgia cristiana. Y ahora, tras estos prolegómenos, podemos entrar en el contenido mismo de esta virtud de la eutrapelia. El que inició el tratamiento de esta virtud fue Aristóteles, y posteriormente pasó casi al olvido, quizás porque se la confundió con la disipación y el espíritu payasesco. San Pablo incluso en su epístola en Efesios 5:4 la nombra como un defecto, usa la palabra eutrapelia en un sentido peyorativo. Déjense de eutrapelia, dice, pero la entiende como, dice, conversaciones tontas o bufonerías, dice, ¿no? La entiende, o estas bufonerías en griego lo pone eutrapelia. Término que la Vulgata traduce por escurrilitas, es decir, la actitud del que está siempre chacoteando, que veremos que es uno de los pecados contra la eutrapelia verdadera. O sea, esta palabra eutrapelia pasó a tener un sentido peyorativo, y los padres de la iglesia primitiva mantuvieron por lo general esta tesitura, condenando la falta de seriedad, la propensión a la broma incesante, etc. Es decir, que en los primeros siglos del cristianismo se tendió a confundir la eutrapelia con lo que Aristóteles había fustigado como un exceso del espíritu lúdico. Fue Santo Tomás quien, al redescubrir a Aristóteles, retomó también aquí la enseñanza de la estagirita. Este es uno de los tantos méritos de Santo Tomás al haber rescatado a Aristóteles, ¿no? Pasó, escuenteó todos esos siglos y retoma de Aristóteles la palabra y la virtud. Aristóteles había tratado el asunto sobre todo en su ética Nicómaco, que Santo Tomás comentó maravillosamente, y la desarrolló también este tema en la Suma Teológica, dedicándole a ella toda una cuestión, esta virtud, donde nos ha dejado una síntesis notable de lo que podríamos llamar la filosofía y la teología del juego y de las diversiones. En la arquitectura de la moral tomista, esta virtud de la eutrapelia encuentra su lugar como parte de la virtud de la modestia, y esta a su vez como parte potencial de la virtud de la templanza. Veamos ahora entonces en qué consiste esta virtud y luego los dos defectos que la niegan. Pregúntase Aristóteles en su ética a Nicómaco si al hombre culto y perteneciente a una civilización refinada le es lícito buscar su descanso aún en la broma placentera y en el juego, y responde sin duda por la afirmativa. Santo Tomás retoma el argumento y dice: tiene el juego cierta razón de bien en cuanto que es útil a la vida humana, porque así como el hombre necesita a veces descansar de los trabajos corporales, desistiendo de ellos, así también se necesita a veces que el alma del hombre descanse de la tensión del alma con la que el hombre encara las cosas serias, lo que se hace por el juego. Tal sería su primera aproximación a la materia. El hombre tiene la experiencia del cansancio, sintiendo necesidad de reposo, de distracción. El descanso del cuerpo lo obtiene mediante el ejercicio corporal, y la mente, en cambio, encuentra su solaz en la diversión, divertere, o sea, apartarse de la atención hacia otros objetos agradables, distintos de los que integran su trabajo habitual. En la Suma vuelve sobre el tema, repite más o menos lo que ha dicho, pero trae a cuento un relato que se conserva en la llamada colación de los padres, una leyenda, digamos, ¿no? Y en la cual se dice que, habiéndose escandalizado algunos de sorprender al evangelista San Juan jugando con sus discípulos, mandó a uno de ellos que arrojara una flecha. Lo hizo una vez, otra vez, y le preguntó San Juan: ¿podrías hacerlo continuamente? No le respondió, porque se rompería el arco. Eso mismo sucede al alma si se mantiene siempre en la misma tensión, habría concluido San Juan. A lo que agrega Santo Tomás: esos dichos o hechos en que no se busca sino el placer del espíritu se denominan juegos y fiestas, y es preciso usarlos para descanso del alma. ¿De dónde viene esta palabra eutrapelia, esta palabra griega eutrapelia, o anaereutrapelo, que dice Aristóteles, el hombre eutrapélico? Dice Aristóteles que los que tienen gusto por el humor moderado se llaman eutrapeloi, es decir, bien orientados, bene vertentes. El origen semántico de la palabra, pues, se basa a Aristóteles. Eutrapelia viene de eu, que significa bueno, pero también, en nuestro caso, con facilidad, bien, convenientemente, y trapelía significa movilidad, agilidad, sustantivo que viene de trepo, dar vuelta, o tropos, giro, el tropo, ¿no? En castellano a veces se usa esta palabra. Bien, entonces, sería la eutrapelia sería la actitud del hombre que sabe girar bien, que sabe acomodarse bien a una circunstancia, que si está hablando en serio, habla en serio, que si está hablando en broma, habla en broma, que habla en broma donde debe hablar en broma y no en cualquier parte, etc. O sea, el hombre bien ubicado, ¿eh? Eutrapelía, el que es bene vertentes, los que se dan vuelta bien, se mueven bien. Y Santo Tomás, entonces, tras las huellas de Aristóteles, dice, todas estas cosas, descansos, diversiones, juegos, han de estar ponderadas por la razón, y como todo hábito que obra en conformidad con la razón es virtud, síguese que acerca del juego puede también darse virtud, que el filósofo llama eutrapelía. Y al hombre que tiene la gracia de convertir en motivo de solaz las palabras y obras, lo llaman eutrapélico, palabra que viene de buen giro, bona versio. Bona versio. Porque entonces aclaran ambos, Aristóteles y Santo Tomás, que así como el cuerpo se vuelve hacia aquí y hacia allá según las necesidades, el cuerpo hace eso, también se vuelve hacia aquí y hacia allá según necesite, también el alma se comporta de la misma manera, orientándose en una u otra dirección. Y dice que así como muchas veces juzgamos a un hombre por los movimientos de su cuerpo, dice Aristóteles, de manera análoga, los movimientos del alma revelan la calidad de su espíritu, la elegancia, dice Aristóteles. O sea, la eutrapelia sería como una elegancia del espíritu. Santo Tomás retoma esta idea diciendo que las diversas actitudes que alguien puede tener cuando está en un grupo, el querer hacer reír, o con exceso, o con defecto, o de manera moderada, son indicios de su disposición interior, porque, dice, así como por los movimientos corporales se disciernen las disposiciones interiores de los cuerpos, así por las obras exteriores se conocen las costumbres interiores. Bien, entonces la eutrapelia sería la virtud del que gira bien, ¿no? El que sabe ubicarse como conviene al momento. Es una virtud que podríamos llamar aristocrática, propia de quien posee agilidad espiritual, por la que es capaz de volverse fácilmente a las cosas bellas, joviales, recreativas, sin perder la elegancia espiritual del movimiento, sin perder la debida seriedad, sin perder también el carácter moral. Por supuesto que terminamos con esto, lo que dice sobre la eutrapelia Santo Tomás y Aristóteles, que el juego no es lo supremo de la vida, por grande, por ennoblecedor que sea, no parece que pueda ser considerado como el sumum de la vida. Aristóteles se pregunta a este respecto si la felicidad se encuentra en la virtud o en el juego, y responde: la felicidad no consiste en el juego, sería un absurdo que la diversión fuera el fin de la vida. Según Anacarsis, parece recto divertirse para dedicarse después a asuntos serios. La diversión es una especie de reposo, y como no se puede trabajar sin descanso, el ocio es una necesidad. Pero este ocio ciertamente no es el fin de la vida, porque solo tiene lugar en razón de la futura operación. La vida dichosa es la vida conforme a la virtud. Esta va con el gozo, pero no con el gozo del juego solo. Las cosas serias son mejores que las motivas a risa y a chanza, y el acto de la mejor parte del hombre, o de lo mejor del hombre, se considera siempre como el acto más serio. O sea, si bien el juego no tiene un fin práctico, ¿no?, sin embargo, de algún modo se ordena la acción de jugar, ¿no?, al trabajo también. Bueno, tal es, en pocas palabras y exactamente, la doctrina aristotélico-tomista acerca de esta virtud de la eutrapelia. No será el juego lo más elevado del hombre, pero, como dice Santo Tomás, el juego es necesario para el desarrollo de la vida humana. La virtud de aquellos que, al decir de Aristóteles, saben desenvolverse bien, comportarse adecuadamente cuando están en grupo, ocupó un lugar importante en el sistema de virtudes del hombre culto tradicional. Fue en ese clima de eutrapelia donde se formó el ideal del hombre griego, a la vez alegre y serio, es la virtud que rige las relaciones de la amistad y la afabilidad. La ética cristiana heredó entonces, gracias a San Tomás, esta idea del humanismo griego y lo llevó a su plenitud, ya que en realidad solo el cristiano es capaz de realizar perfectamente esta virtud. Por el hecho de que solo el cristiano que vive en gracia puede ser de manera plenaria un homo ludens. Fundado en Dios, puede orientarse como corresponde, ser eutrapelos. De hecho, la doctrina tromista de la eutrapelia penetró todo el tejido social de la Edad Media, tan erróneamente considerada como una época aburrida y triste. Las llamadas risas pascalia no se escandalizarían a nosotros, es decir, las risas relacionadas con las fiestas de la Pascua. Las escenas representadas en los bajos relieves de los templos y catedrales europeos, todavía hoy se pueden ver, por ejemplo, la iglesia de Vézelay en Francia, las denominadas fiestas de los locos, donde se festejaba una especie de superación o abolición de la razón, en un espíritu semejante al que caracteriza a los locos por Dios del mundo eslavo, la fiesta de los asnos que tenían los medievales con sus rebuznos lanzados contra altos dignatarios eclesiásticos, no siempre tan dignos, la llamada fiesta de los obispillos, donde se tomaba en chacota las jerarquías locales, son otras tantas expresiones del humor medieval libre y ocurrente, y nada serio, nada que ver, mucho menos serio que nosotros eran ellos. Bien. Como dijimos antes, la moral de los últimos siglos, después de la Edad Media, fue olvidándose más y más las enseñanzas del angélico, también hubo otro gran entreacto, ¿no? Y el espíritu lúdico medieval. La virtud de la eutrapelia entró en un cono de sombra y en el mejor de los casos no subsistió sino como una breve y seca definición en un rollo marín, en un manual de teología moral. Quizás entre los modernos fue Kierkegaard, el primer cristiano que llamó la atención otra vez, volvió sobre el valor del humor, no solo para la cultura del hombre, sino también para su misma vida religiosa, colocando el humor como una categoría que nos permite el paso, digamos, al orden religioso. Digamos ahora algo sobre los pecados contra la eutrapelia. Como siempre sabemos, se señala las virtudes en el justo medio, y aquí hay dos virtudes, una por exceso o defecto, una por exceso y otra por defecto. El primero, el pecado por exceso. Aristóteles señaló esta desviación en estos términos. Hay personas que, llevando al exceso la manía de hacer reír, pasan por bufones, bomologi, dice en griego, y se hacen pesados por su deseo de decir chistes a toda costa, proponiéndose más excitar la risa que decir cosas adecuadas, no cayendo en gracia a los que son objeto de sus pullas. Y más adelante agrega que como a la mayoría de la gente le agrada la broma y la risa redundantes, así como la burla aun cuando excede los límites adecuados, a veces estos homológicos, como los llama, pasan por eutrapélicos y graciosos, pero dice que están muy lejos de serlo. Santo Tomás comenta así lo de Aristóteles. Dice que aquellos que se exceden en la broma del juego se llaman bomologi, es decir, raptores del templo, a semejanza de los milanos, que volaban en torno al templo para arrebatar los intestinos de los animales inmolados. Así estos están atentos por ver si pueden capturar algo que conviertan en broma. ¿Cuántos así, no? Y por eso son pesados, onerosos, dice Santo Tomás, porque en todo encuentra motivo de risa. Es curiosa esta palabrita, bomologi. ¿De dónde viene esta palabra bomologo? Bomos quiere decir altar en griego, ¿no? Bomos. Y logos quiere decir al acecho. Es decir, que en los templos antiguos se ofrecían sacrificios de animales muertos. Y como sus entrañas eran arrojadas fuera del templo, inmediatamente venían los cuervos, las aves de rapiña, para arrebatarlas. Pues así, los bomologoi son los que están al acecho para robar la seriedad, como dice Santo Tomás, y convertir todo en broma. Santo Tomás, en su artículo de la Suma, alude dos veces a esta superfluidad viciosa. Y allí dice que esta puede cometerse de doble manera, el ser bomológico. Ante todo, por el modo como uno se divierte. Por ejemplo, recurriendo a palabras o hechos groseros, torpes, o también que van en daño del prójimo. Divertirse a costillas de otro. Y en segundo lugar, por falta de adecuación a las circunstancias concretas. Por ejemplo, cuando alguien bromea en un tiempo indebido, o en un lugar indebido, ¿no? O también al margen del asunto que se está tratando. Se está tratando de una reunión seria y sale con pavada tras pavada. O de las personas presentes. No, sin tener en cuenta la dignidad de las personas. Lo importante, agrega, es que no se renuncia a la conveniente seriedad del alma, dice Santo Tomás. O sea, que al decir de San Ambrosio, no se relaja el espíritu perdiéndose la armonía interior o exterior. En otras palabras, hay bomología, cuando la alegría se hace necia, cuando uno se recrea en tiempos y lugares indebidos, o se divierte de manera grosera e inadecuada, o desatiende sus propias obligaciones también, o descansa de un modo que desdice de su dignidad o de su misión. Frente al pecado por exceso, insuperfluidad, que lo llama Santo Tomás, o sea, un exceso, superfluidad, el de aquellos con los cuales nunca se puede hablar en serio, que sería el primero, está el pecado por defecto, indefecto. Como antes, Aristóteles es la fuente principal de Santo Tomás. Aquel había enseñado, hay otros a los que nunca se les ocurre nada gracioso que decir, y se... El agroico, dice Aristóteles, juzga inútil los momentos de broma, nada aporta de su parte y todo le es motivo de tristeza. Lo que así comenta Santo Tomás, dice que aquellos que no quieren decir nada gracioso y se molestan cuando alguno lo dice, ya que su razón se turba por ello, parecen ser agrios, agroicoi, es decir, agrestes y duros, porque no se ablandan con el placer del juego, de esta forma, non moliuntur delectación eludi. O sea, son el tipo siempre tenso, siempre duro, no se ablandan con la delectación del juego. Y agrega, laquinate, que el agrio es vicioso por cuanto abomina totalmente del juego, que es necesario para la vida humana a modo de descanso. Bien, tal sería el extremo este de los hoscos y estirados, que consideran levedad toda pérdida de tiempo, o relajamiento todo chiste, toda humorada. En la suma, Santo Tomás es tajante frente a ellos. Todo lo que se opone a la razón es vicioso, dice, y es contra la razón el que alguno se muestre pesado, tal vez usa onerosum, por ejemplo, no diciendo nada placentero, o también impidiendo el recreo ameno de los demás. Pecar por defecto en el juego es no proferir siquiera un chiste y mostrarse molesto cuando los demás bromean, pues no se tolera la gracia moderada de sus semejantes. Estos tales son viciosos, y Aristóteles los llama duros y agrestes. Joe Singer, autor que le cité la otra vez, que ha escrito un libro muy lindo, se llama Homo Ludens, es un protestante holandés, aporta una observación no carente de originalidad. Dice que el jugador que infringe las reglas del juego o se sustrae a ellas tiene algo de este hombre agroico, de aguafiestas, tiene algo de agroico. Sustraerse a las reglas del juego, dice, es como proclamar la relatividad y la fragilidad del mundo lúdico. Es arrebatar al juego la ilusión, la illusio, literalmente no entrar en el juego. Ilusión, illudere, el no querer entrar en el juego cuando debe entrar. Eso de ahí viene la palabra ilusión. Bien, la actitud del heroico, pues, es también muy mala. Sin embargo, como el juego no es lo más importante en la vida, según dijimos antes, la agroiquía parece ser menos grave que la bomología en general. Y de Santo Tomás, dado que el fin del juego es proporcionar un descanso agradable, y esto no puede ser jamás un fin por sí mismo en la vida humana, el vicio por defecto es siempre menor que el vicio por exceso. Por eso recomienda Aristóteles tener pocos amigos para recrearnos, y que en la vida basta con poco esparcimiento para condimentarla, lo mismo que poca sal es suficiente para conservar los alimentos. Tal entonces el análisis de la virtud con los dos vicios que se le oponen. Y ahora termino el artículo con un excurso sobre el mundo moderno, en el sentido de cómo el mundo moderno ha perdido el sentido lúdico, ha perdido en buena parte el sentido lúdico. Huizinga lo ha hecho en su magnífico libro, Homo Ludens, mostrando cómo ha ido perdiendo en estos últimos siglos, después de la Edad Media, contrariamente a todo lo que la gente cree, ¿no es cierto?, que la Edad Media es una época aburrida, y está al revés. Desde el Renacimiento para aquí comienza todo un proceso, digamos, de pérdida de sentido lúdico en el arte, en la política, lo explica la jurisprudencia, en la economía, en la guerra. La guerra era muy lúdica, te no voy a explicarlo, lo explico ahí en el artículo luego. Había todo un desafío, hay vestiduras, hay un juego. El juego militar, la guerra moderna no es juego, son las bombas inteligentes, ¿no? Esas últimas del Golfo, apretar un botón, etcétera, no hay juego, se acabó todo en la relación lúdica entre dos hombres que combaten. Y eso es verdaderamente dramática, la pérdida que de todo el orden, ¿no es cierto?, algo quedan algunas cosas de este sentido, pero realmente se ha ido perdiendo. Y Huizinga, con gran inteligencia, dice que esta pérdida de sentido lúdico es porque se ha perdido el anclaje de todo lo humano en el orden de la religión, en el orden sacral, que es propio de las sociedades tradicionales. Curiosa la observación, y por eso ha perdido sentido lúdico. Lo sacral tiene algo de lúdico. Cuando se pierde lo sacral, el hombre se vuelve serio, una mala seriedad, o si no, se vuelve bufón. Bueno, si vamos a... Entonces aquí yo explico en los dos grandes bloques que han dominado el mundo hasta su tiempo. En el mundo democrático occidental, muestro cómo ya a partir del Renacimiento se ha ido perdiendo progresivamente el verdadero humor. En el ámbito del protestantismo, esta pérdida del humor y de la alegría de vivir se dio con mucha más fuerza que en el catolicismo. Molman, que es protestante, el autor es la Teología de Esperanza, lo reconoce, a pesar de ser protestante, intenta una explicación. Dice que, curiosa e inteligente la explicación, es que la Reforma impugnó mediante su tesis de la sola fides, que justifica sin las obras, impugnó la justificación por las obras que defendía la Iglesia medieval, con sus penitencias, indulgencias y limosnas. Y entonces, dice Molman, la Reforma suprimió las fiestas, los juegos. Fíjense que curiosa la derivación. O sea, como no hay como no hay obras, en realidad, ¿no?, la justificación por la sola fe, y entonces no hay cuaresma, no hay nada de eso, entonces tampoco hay juego. El cristianismo, después de la cuaresma, hay juego. Está la Pascua, está el banquete, está la fiesta, está la torta, como dice Chesterton. El cristianismo ha asumido la salchicha alemana del norte, de los germánicos, ha asumido la diversión y la ha integrado con la fe. El protestante se ha quedado seco y esterilizado en su sola fides, en realidad. Y entonces, dice Molman, suprimió las fiestas, los juegos y estas válvulas de escape, digamos, que dice que tenía aquella sociedad. Y las consecuencias, termina, para aquellos que aún querían creer en la justificación por la sola fe, fueron, ¿cuáles? La ahorrativa sobriedad puritana y el mundo industrial del trabajo. O sea, el famoso tema del capitalismo, el origen, el hombre que ya trabaja así, incesantemente en lucro, etc. Todo eso. Lo volcó a eso el hombre protestante. Inteligente la observación, pues, de Molman. Por eso les dice él que en ninguna otra parte se promovió tanto la moral de producción como en los países protestantes. El juego se hace prácticamente inviable en una sociedad utilitarista como es la occidental. En Occidente se ha olvidado casi la verdadera alegría y el juego desinteresado. Solo se busca ganar dinero y si se descansa es para lucrar más y mejor. Por eso, paradojalmente, la época moderna ha multiplicado los lugares de diversiones, etcétera, pero en realidad son en orden a que la gente esté en condiciones de volver a producir otra vez, rindiendo siempre más. Es decir, este mundo capitalista es un mundo de rendimiento, de excesiva concentración en el trabajo utilitario, y como acertadamente dice el mismo Molman, el que solamente pone el sentido de su vida en lo que tiene de aprovechable y útil, terminará necesariamente en una crisis vital cuando en la enfermedad y en la pena le parezca todo, e incluso él mismo, inútil y desaprovechado. Los juegos tienen, por cierto, algo de inutilidad. Sin embargo, como ya lo hemos dicho, inútil no es sinónimo de desdeñable. Piper ha exaltado, con pluma maestra, el valor de ciertas inutilidades, como por ejemplo las fiestas, y acabamos de ver cómo Guardini exalta la inutilidad de la liturgia. Es en este sentido que los antiguos daban la primacía al ocium sobre el nec ocium, no ocio. Y Aristóteles decía que estamos no ociosos para tener ocio. Bien, así que el mundo occidental, por su manera de entender las cosas, liquida el ocio, digo, la diversión. Y el mundo marxista también. El mundo marxista, que se pretende cientificista y por tanto alérgico al juego, ama la dialéctica y la contradicción, lo inhabilita para la ironía y el humor. Aquí en el artículo lo puse por otra vez, porque bien ha dicho el padre Alberto Escurra, en lo que presumiblemente constituirá el prólogo de sus obras completas. esa página única que escribió me cae en un momento de distracción. Dice que el humor marxista, dice, no es auténtico y por tanto no es humor. Es ácido, agrio, corrosivo, una herramienta de lucha dialéctica al servicio de la destrucción, de la disgregación. Ello se debe a que el marxismo, al introducir la contradicción en el mismo corazón de la realidad, se vuelve ciego para contemplar la armonía de las formas y, por tanto, el ridículo de lo deforme. Bien, podemos hablar que en nuestra época, en esto terminamos, se ha dado una verdadera falsificación del espíritu lúdico, porque evidentemente en nuestra época hay mucho ludismo, evidentemente, hay mucho juego. No es que no haya juego, pero hay una especie de falsificación de lo que es propiamente lo profundo de lo lúdico. Lo que los antiguos llamaban ocium, ¿no?, era algo noble, como vimos. Era una especie de recogimiento espiritual, una retoma del hombre, reconcentración del hombre en lo más íntimo y profundo de su ser. De ahí la relación del ocium con la fiesta, con el culto y con el descanso dominical, que tenía ese sentido, para que el hombre se recoja, se retome. Hoy el ocio no es plenitud de riqueza, sino vacío interior, que se lo rellena con ruido, ya que el hombre moderno no es capaz de soportar el tiempo libre y el silencio. La televisión ha asumido dicha función, cubrir el vacío del hombre divirtiéndolo, es decir, haciéndolo girar, pero no eutrapélicamente, ¿no? Divirtiéndolo, quitándole lo poco que le queda de vida interior y volcándolo a la disipación y dispersión de sus facultades. La propaganda actual, escribe Huizinga, que quiere apoderarse de todos los rincones de la vida, trabaja con recursos adecuados para producir histéricas reacciones de masas y, por consiguiente, a pesar de las formas lúdicas que adopta tan a gusto, no puede ser considerada como una manifestación moderna del espíritu de juego, sino como una falsificación. Huizinga ha llegado sin duda a lo más profundo al atribuir esta pérdida, como dije antes, del sentido lúdico a la desvinculación que se ha producido entre el juego y la cultura sacral. Los primeros juegos, explica Huizinga, han partido del orden sacral, eran juegos sacros los primeros juegos. Las sociedades tradicionales o arcaicas, como él dice, unían con toda naturalidad lo sacro y el juego. Las diversiones formaban parte integrante de las fiestas sagradas. Pues bien, esta conexión con el culto ha desaparecido casi por completo en el ludismo moderno. Recordemos, ahora me viene a la memoria, las olimpiadas griegas eran en relación con el culto, ¿eh? Bueno, digo que ahora se ha perdido casi en el ludismo moderno esta conexión con el culto. El juego va por un lado y la cultura y lo sacro va por otro. Hay un divorcio entre las dos cosas. La sociedad moderna está llena de animadores, de artistas, de deportistas, que son los que protagonizan todo lo que podríamos llamar hoy el campo de las diversiones. Y no deja de resultar altamente subjetivo lo que de ellos dice Santo Tomás, exaltando por una parte el rol social de esta gente, pero señalando al mismo tiempo el peligro que dichas actividades pasan a significar cuando se desorbitan. Y así, al tratar del vicio de la bomología, él mismo se autoobjeta, Santo Tomás, en las objeciones, ¿no? Según puede verse, abundan en gran manera los que se dan al juego, histriones y ludo, dice, ¿no? Ordenando a él toda su vida. Si la sobreabundancia del juego fuese pecado, entonces todos los histriones estarían en estado de pecado. También pecarían todos los que se aprovechan de ese trabajo o los que los ayudan como promotores de pecado, lo cual parece falso porque se lee en la vida de los padres que a San Pasmucio le fue revelado que un cómico sería compañero suyo en la vida eterna futura. Esa es la objeción que se pone. Entonces, el homológico es un pecador. Y responde: a lo tercero hay que decir que, como se ha dicho, el juego es necesario para el desarrollo de la vida humana. Para todo lo que es útil para el desarrollo humano pueden dedicarse a algunos oficios lícitos. Y por tanto, también el oficio de los histriones, que se ordena dar descanso a los hombres, no es en sí mismo ilícito, ni están en estado de pecado, con tal que usen del juego moderadamente, esto es, no recurriendo a palabras o hechos ilícitos para jugar, o no jugando en asuntos y tiempos indebidos, y aunque en las cosas humanas no tengan otro oficio en relación a los demás hombres, sin embargo, en relación a sí mismos y a Dios, realizan otras obras serias y virtuosas, por ejemplo, cuando rezan, como el gordo Porcel, y ordenan sus pasiones y operaciones, y también cuando dan limosna a los pobres, de donde aquellos, dice, que moderadamente lo financian, no pecan, sino que obran con justicia, dando un sueldo a su trabajo. Con todo, si alguno gastara superfluamente lo suyo en tales personas, o también sustentara a aquellos histriones que practican juegos ilícitos, pecan, en cuanto que fomentan el pecado en ellos. Este texto me parece que no tiene desperdicio, porque allí quedan denunciados los histriones al estilo de tantos que conocemos, por ejemplo, al estilo de los Ritier mismo, que hacen reír, satirizando elementos tomados de tradiciones y leyendas, o burlando la música clásica, es decir, tomando en solfa lo que de por sí no debe estar sujeto a la burla. Quedan señalados también los que pagan sumas exorbitantes a los artistas o deportistas, o incluso subvencionan a cómicos pornográficos. Por tanto, hay un gran pecado por exceso en el mundo moderno, y este pecado va logrando un consenso general, se va haciendo social. El exceso del juego, enseña Santo Tomás, forma parte de la alegría necia de que habla San Gregorio. Es el pecado de los que ponen el fin de su vida en la diversión, como enseña el libro de la sabiduría. Creyeron que nuestra vida era una juerga, contra lo cual dice Cicerón, dice Santo Tomás, que no hemos nacido para el juego y la diversión, sino para ejercitarnos en pensamientos más altos y serios. Bien, entre nosotros, esta tergiversación del espíritu lúdico va llevando a una exaltación desmesurada del papel de los histriones en la sociedad. Hoy los personajes de la farándula o los ídolos del deporte son elegidos como candidatos, y desgraciadamente ganan, para ocupar puestos políticos o invitados a opinar de omni re posible, si es que no son contratados para ser de comunicadores sociales o, como se dice, formadores de opinión. Refiriéndose más directamente al deporte, observaba Huizinga que se advierte una creciente sistematización y disciplina del juego, con lo que a la larga va perdiendo aquel contenido lúdico primero. Asimismo, la actitud del jugador profesional no es ya la auténtica actitud lúdica, pues están ausentes en ella lo espontáneo y lo despreocupado. Y de esta manera también el deporte se va alejando más y más en la sociedad moderna de la pura esfera del juego y se va convirtiendo en una actividad sui generis. Ya no es juego, pero tampoco es algo serio. Las demostraciones de masa, concluye Huizinga, continúan siendo, por mucha importancia que revistan para los participantes y los espectadores, una función estéril en la que se ha extinguido en gran parte el viejo factor lúdico. Es curioso, pero el deporte se está convirtiendo en lo único que apasiona a nuestros contemporáneos. Como me hacía notar el padre Curra hablando con él antes de preparar este artículo, él me decía que los mismos que hoy se proclaman pacifistas y juzgan que toda guerra es injusta, son capaces de matar a un adversario de su cuadro futbolístico o de dar la vida por su cuadro preferido. Es decir, que el espíritu guerrero se transporta al fútbol bajo la forma de barras bravas, haciéndole perder su sentido original de competencia deportiva. En cambio, las guerras reales, por ejemplo la del Golfo o la de las Malvinas, son seguidas como si se tratase de un partido de fútbol. Cada barco inglés que hundíamos, el pueblo argentino gritaba gol, prácticamente. En el mundo moderno, evidentemente, la gente busca ansiosamente el gozo, la diversión, la risa y la carcajada. Parece feliz, pero muchas veces el fondo de las almas está anclado en la más lúgubre desesperanza. Decía Piper que un hombre desesperado, en su fondo más último, puede mostrarse completamente optimista ante los demás y ante sí mismo en los penúltimos dominios de su ser. Si sabe cerrar herméticamente la cámara más íntima de la desesperación, de modo que no pueda salir ningún quejido. Y dice que esto es una virtud, una verdadera virtuosidad del hombre de nuestro tiempo. Bien, tal sería entonces este tema de la eutrapelia. Evidentemente que nosotros, digamos, como sacerdotes, esto lo digo aparte del artículo, necesitamos fomentar esta virtud bien en ese medio, en ese justo medio noble, señorial, aristocrático que nos indica Santo Tomás. Es cierto que nuestra época no ayuda demasiado a la verdadera alegría, porque, como decía el mismo Molman, solo en la libertad es posible reír, y la libertad se hace cada día más difícil de encontrar, la verdadera libertad. Pero ello no nos debe llevarnos a abroquelarnos, digamos, en una seriedad apergaminada. Hay sí, en el mundo de hoy, mucha risotada, güera, superficial, pero no por el hecho de que en nuestro tiempo actúen tantos homológicos que reditan el desenfreno y la obscenidad que Aristóteles censuraba en la comedia griega decadente, hemos de convertirnos en agroicos, renunciando al ideal cristiano del hombre seriamente jovial y afable. Y esto en nuestro ministerio sacerdotal es tan importante, ¿no es cierto?, tanto con nuestros hermanos en el sacerdocio como con las almas a nosotros encomendadas. Con nuestros hermanos en el sacerdocio ante todo. Y aquí aprovecho la ocasión, si bien saliendo un poquito del tema, para exhortarlos a esta fraternidad sacerdotal, a ese buen humor sacerdotal, esa afabilidad, esa caridad, ¿no es cierto? A veces uno ha leído en la escritura, ser caritativos con los amigos no es meritorio, o eso es fácil, todos lo hacemos, lo importante es con los enemigos, pero a veces tampoco con los amigos somos muy caritativos, eso es, y yo pienso que es importante entre los sacerdotes esa caridad, esa afabilidad, este espíritu, ¿no es cierto? El visitarse, mucho más ahora en estos tiempos que comienzan para ustedes, es muy importante. No puede ser que un hermano de ustedes esté enfermo 2 meses, 3 meses, un antiguo amigo, antiguo compañero de seminario, y no visitarlo. Y eso hay que hacer un esfuerzo para a veces podrá ser un poco a contrapelo, pero es muy importante esa hermandad sacerdotal. Y con los fieles también. El sacerdote, homológico, hace mucho mal, porque con él no se puede hacer nada prácticamente, no se puede hacer absolutamente nada. Todo es risa, todo es burla, todo es chiste, todo es tomar en solfa. Cualquier palabra le busca qué relación con otra para reírse, que no se puede hablar de nada. Y también con el sacerdote agroico es imposible no hacer nada, ¿no? Porque es totalmente estirado, serio, no posible. Pero por eso es importante esta virtud. Hoy muchos hay católicos, pongo aquí al final de mi artículo, que siempre se los ve tensos, angustiados, con cara larga, agobiados por el cúmulo de males que hay en el mundo. Y esto nosotros también, ¿no? Los vemos más que los laicos, los sacerdotes, ¿no? Pero eso nos lleva al peligro de hacernos inabordables, de ser aguafiestas, siempre al acecho, para extinguir un chiste en ciernes, como decía Aristóteles, o creer que un bromista es siempre un relajado. Y este tipo de sacerdotes son peligrosos, no solo para los demás, para sí mismos, ya que fácilmente pueden quebrarse. Al mantenerse constantemente en estado de tensión, en cualquier momento son capaces de estallar. Y una actitud semejante además resulta un antitestimonio. Por algo decía Nietzsche hablando de los cristianos, sería preciso que entonara mejores cantos para que yo creyera en su Salvador. Sería preciso que sus discípulos tuvieran más traza de redimidos, o sea, un aire un poco más risueño. Como decía un autor, si no fuera porque podemos tomar a broma tantas cosas, tendríamos que estar siempre llorando y no podríamos hacer otra cosa, ¿eh? Dicen los que están realmente dedicados al trabajo. Es la risa la que tiene que mediar entre la ilimitación de las tareas y la limitación de la fuerza. Tomamos un poco en broma a nosotros mismos, nosotros no somos la divina providencia. Los impíos combaten a Dios, pero el Señor se ríe del impío, leemos en la Escritura. Y por eso los que queremos combatir con Dios a su lado en este gran combate, también debemos acompañarlo en su risa. Sería pues muy conveniente volver a valorar esta virtud de esta tía tan simpática, doña Eutrapelia, y de cara a la felicidad eterna, al gozo eterno, al humor eterno. No en vano, las descripciones de la escatología cristiana evocan lo que para todo el mundo ha sido la niñez, la risa despreocupada, la admiración extasiada de la exuberancia y bondad de Dios, la nueva inocencia, la broma perenizada. Por cierto que en el entretanto nuestra época se revela con su enorme tragicidad, pero también muestra ribetes cómicos realmente, o mejor es tragicómica. No nos quedemos siempre en sus facetas trágicas, sepamos de tanto en tanto reírnos de sus ridiculeces.